Todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Buenos días, gente bonita, ¿cómo está? ¿Cómo va amaneciendo? ¿Ya abrieron esos lindos ojitos para ver este hermoso planeta que y este hermoso día que Dios nos ha regalado? Una nueva oportunidad para disfrutar y, por supuesto, de hacer todas las cosas que tenemos para planificadas para este día. Así que no lo desperdicies, siendo las 11:01 de la mañana, 10:01 en las Islas Encantadas. Comenzamos otro capítulo más de Plan Ideal, el 129, temporada 3. Ah, tan rápido pasa, ¿no? Así pasan las temporadas y los capítulos. Y qué chévere seguir en su compañía. Yo, Edu Muñoz, les doy la bienvenida. Panchito Viracocha, también en Controles Masters, les dice: buenos días, levántense, vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos bien, vamos a hacer todas las cosas que tenemos que hacer este preciso momento. No lo dejemos para mañana, porque puede ser muy tarde. Así que vamos, con todas las ganas, con todo el ánimo. Estamos en una hora de programación para llevarte las mejores noticias, los mejores éxitos para este mes. Y por supuesto, con nueva imagen, ¿qué tal? ¿Les gustó el intro de nuestro programa? Así vamos moviéndole y dándoles cosas que a ustedes les va a encantar. Ya más adelante también les voy a presentar a la nueva adquisición de Plan Ideal, que nos va a estar acompañando desde otra cabina. Se va a enlazar con nosotros y nos va a traer un segmento súper interesante. Así que este sábado es espectacular, por eso decía yo ayer en mis redes sociales: sábado de noticias súper interesantes. Y por supuesto, en compañía de Plan Ideal por Radio CCE. Y atención también, para la siguiente semana se viene la inauguración de las nuevas instalaciones. Qué bonito y qué hermoso es haber vivido este espacio, este nuevo espacio, esta transformación de la radio, una radio con más de 100 programas, los 7 días de la semana, las 24 horas, sin interrupciones, y por supuesto tenemos que tomarnos un poquito de vacaciones finalizando el 2019 para venir este 2020 recargados, y es así como Radio CCE, este año y los venideros, sigue siendo la primera radio pública cultural del país y, por supuesto, abriéndonos de este espacio de crítica y de reflexión, y también para que ustedes disfruten de todo lo bueno que tiene la vida, por supuesto. Y gracias también a Alpha Films. Este miércoles estuvimos disfrutando de el preestreno de la película Cuando Ellos Se Fueron. Espectacular la historia de las 6 abuelitas, de la directora Verónica Haro Abril y de todo el staff de quienes hicieron posible esta hermosa película. De verdad que hay un momento en el que te llega al corazón, hay otros momentos en el que invita al público a reírse, porque las abuelitas no están actuando, ellas no hacen eso, sino están siendo ellas mismas, así de naturales como son. Así que desde aquí les invitamos a toda la gente a que vaya de verdad a la sala de cine de su preferencia a ver Cuando Ellos Se Fueron. Esta historia que viene desde Plazuela, en Píllaro, allá. Qué bonita, qué bonitos paisajes que se pueden ver en la película, de verdad, para disfrutar. Y por supuesto, apto para todo público. Así que pueden ir desde los más chiquitos de la casa hasta los más grandotes de la casa. Así que vamos, vamos, apoyemos al cine ecuatoriano y por supuesto ayudemos a todas esas personas que están detrás de cámaras, que hacen hasta lo imposible para que ustedes puedan disfrutar de ese cine de calidad que tanto bien nos hace al Ecuador. Y por supuesto, de cosas reales, de que te llegan al corazón. Así, con esta reflexión, comenzamos este espacio, esta hora. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo Garcia. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia el número de WhatsApp, es el 0998-424953. Señora Marlene Moreno, su propietaria, también puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, previo pago. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón. Venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescados, además de camarón, almejas, langostinos, langostas y cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinchen. Contáctate al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Les recordamos que nos están escuchando amablemente a través de la 940 AM en www.radiocce.com. Se pueden descargar también nuestra aplicación en la App Store y en la Play Store como Radio CCE 940. Y llamarnos directamente al 2220-966-2220-966. Y a través de las redes sociales, por supuesto, que nos acercan mucho más a ustedes como @planidealec. No te olvides de comentar y de compartir nuestro Facebook Live y dejar también tu canción, la canción que tú le quieras dedicar a esa personita en especial, que la tienes aún al lado, o pues también a esa persona que ya no la tienes al lado, ¿no? Porque para todos hay gusto, así que nos puedes escribir y listo, o si no, a nuestro WhatsApp al 0939-526463. Te repito, 0939-526463. Y si no lograste copiar nuestro WhatsApp, pues te invito a visitar nuestro Facebook Live en nuestra fanpage Plan Ideal. Y ahí justamente le das un poquito para abajo y ahí te sale en vivo. Plan Ideal está transmitiendo en vivo, así que te invito a que te quedes esta hora de programación junto a nosotros. Y es que en el dato fino de la semana te contamos qué significa el día Capicua, que se celebró el anterior domingo porque justo llegó la fecha 02/02/2020. Y aparte, cómo se dio el boom del Día de los Enamorados para que se haga tan comercial, ¿no? En Patitas Pelusas y Cariño, esta semana ha salido una noticia sobre una ONG que en Australia está investigando la matanza de más de 80 koalas, esto por talar un bosque de eucaliptos. Para Geeks y Más se viene algo sobre Warcraft 3 Reforged, que se ha convertido por muchos en el peor juego valorado por la comunidad. También un dato bastante interesante sobre los videojuegos en línea, y para todos los apasionados de Studio Ghibli, películas que estarán disponibles en Netflix. Así que este sábado, para comenzar a lo bien, vamos a disfrutar de la primera canción de esta playlist, para lo cual escuchamos a Equilibre y su canción Cuéntame. Que me viste caer, que por ti me enredé. todo lo que me lastima, y trataré de olvidar todo el mal que viví. Hoy me niego a seguir amarrándome a ti. Dejaré todo atrás, volveré a empezar en un mundo sin ti, donde puedo ser feliz. Y es que ya, ya me cansé. Yo sé que tú prefieres nuestra amable sintonía y nuestra programación a esa linda canción de Equilibre. ¿Quién no le ha dedicado a la otra persona? Que alce la manito y que nos deje saberlo a través de nuestro Facebook Live. Ahora vamos a contarles los datos más importantes de esta semana en nuestro segmento El Dato Fino de la Semana. Cuando los micrófonos suenan, noticias frescas traen. Aquí te presentamos el dato fino de la semana. La fecha del anterior domingo no pasó desapercibida, y es que los que deseamos levantarnos un domingo tarde y decimos a las 9 de la mañana no, nos vamos a despertar, pues pasa lo contrario. Nos despertamos a las 6 de la mañana. ¿A quién no le ha pasado? A mí me pasó hoy. A las 6 de la mañana ya estuve despierto, ya sin sueño. Y es que el anterior domingo se celebró el 2 de febrero del 2020, el 02 del 02 del 2020. Fue bautizado como el Día del Palíndromo o Capicua, en referencia a que es una fecha que, cifra por cifra, se lee de idéntica manera al derecho y al revés. Alrededor del mundo, la etiqueta Palíndromo Day, Día del Palíndromo, fue tendencia a lo largo de ese fin de semana. Sin embargo, de acuerdo con la Real Academia Española, palíndromo es una palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta la misma leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es decir, la definición en español, según la RAE, no incluye a denominaciones numéricas como fechas o cantidades. La forma correcta de llamar a ese febrero 2 del 2020 es capicua, el término para referirse a una cifra o número que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Precisiones aparte, acá están algunas de las reacciones por el mal llamado día del palíndromo, y es que sucede pocas veces. Algunos fanáticos de matemáticas destacaron que ese domingo capicua es un día muy raro. En aquellos países en los que el formato de la fecha empieza con el día seguida del mes y el año, el último ascendente cayó el 01 del 02 del 2010, fue la última vez. La siguiente fecha capicua caerá en poco más de un año, es decir, el 12 de febrero del 2021, el 12 del 02 del 2021. Pero para Estados Unidos y otros países donde la fecha empieza con el mes, luego sigue el día y por último el año, va a ser el 11 de noviembre, el último que sucedió fue el 11 de noviembre de 1111, hace casi 909 años. Aunque Estados Unidos todavía no existía como tal, ni se usaba el sistema de fechado vigente, en aquella oportunidad así estaba el mundo. Los cruzados liderados por Balduino I de Jerusalén luchaban contra los turcos en los que ahora es del norte de Siria. Pero vamos a ver que el domingo anterior, el 2 de febrero del 2020, vale como capicua para los países que escriben primero el día, tanto como para los que escriben primero el mes. La próxima fecha que valdrá para casi todos será el 12 de diciembre del 2121, el 12 del 12 del 2121. Así que tenemos de largo, ¿no? Más de 100 años. Mientras tanto, muchos usuarios de redes sociales resaltaron que este día de palíndromo coincide con otro evento significativo en el calendario estadounidense, el Día de la Marmota. Esta fecha es considerada, según el folclore de ese país, una forma de predecir el final de la temporada de invierno. Así es. Y ahora quiero contarte un poquito sobre el Día de los Enamorados o del Amor y la Amistad. Ya todos estamos cansados de que nos cuenten sobre San Valentín. ¿Ustedes saben cómo se dio el Día de los Enamorados o cómo se convirtió este día en algo mucho más comercial? Pues en este preciso momento te lo voy a contar. Algunos de nosotros ya vamos a referirnos a que San Valentín viene de la cultura griega o del sacerdote que realizaba matrimonios a escondidas. Pero ¿cómo se volvió tan comercial? En 1840, una comercial norteamericana llamada Esther Howland comenzó a vender las primeras felicitaciones para el Día de los Enamorados, con el nombre de Valentine's. El éxito fue tan relevante que se repitió la hazaña al año siguiente, y posterior, y posterior, y posterior. Y los comercios de la zona lo adoptaron como una tradición, a lo que poco a poco se iban agregando algunos elementos habituales de las celebraciones actuales, como los bombones y las rosas, convirtiendo a San Valentín en el boom comercial que conocemos. La celebración se comenzó a exportar a otros países directamente con el nombre del Día de los Enamorados, y en América Latina el festejo se conoce como el Día del Amor y la Amistad, aunque en esencia su significado no varía demasiado ni la forma de celebrarlo. En los países suramericanos o latinoamericanos, los amigos también celebran el Día de San Valentín y se regalan flores entre ellos, pues dependiendo del significado de la flor se pueden expresar diversos sentimientos y emociones, además del clásico amor apasionado que se simboliza con una rosa roja. El significado de los regalos y la forma de obsequiarlos también presentan matices en las celebraciones entre un país y otro. Por ejemplo, en Colombia los regalos son anónimos y se dan también entre amigos, mientras que en Costa Rica se celebra con toda la familia. Ahí están estos datos finos de la semana. Ahora te invito a disfrutar y a cantar con Israel Brito y su tema Te Voy a Confesar. Estás en compañía de Plan Ideal. Tú no sabes lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuándo cuanto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Oh, yeah. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Oh, oh. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Algo más en la paz de tu mirada quiero descansar. En tus ojos encontré mi verdad, mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Ustedes no saben lo que han hecho con nosotros, por eso nos levantamos cada sábado con todas las energías para acompañarles durante la mañana en todas sus actividades, o por qué no, mientras están todavía en su camita disfrutando de ese rico calorcito que les brindan las cobijas. Y ahí estábamos escuchando a Israel Brito con su canción Te Voy a Confesar. Queremos también develar la nueva contratación de Plan Ideal. Esta estuvo más sonada que la posible salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona al finalizar esta temporada. Y dicen que se puede ir a la Juventus, pero también le quiere el Manchester United, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y así una infinidad de equipos. Pero algunos apuestan a que se puede ir a la Juventus para tener esa delantera entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero bueno, nosotros también tenemos contrataciones, así que quiero presentarles a Daniel Cárdenas, amigo de muchos años y que está precisamente en la otra cabina de Radio CCE. Desde ahora nos va a ayudar con nuestro segmento Geeks y Más, todos los sábados trayéndonos las novedades de este mundo maravilloso. Así que vamos adelante, Daniel Tos, te escuchamos con tu segmento. Esto es Geeks y Más, siendo las 11:25 de la mañana en el Ecuador continental, 10:25 en las Islas Galápagos. Bueno, no hay nada como estar en vivo, así que por supuesto todavía no le estamos escuchando. Es que Daniel no ha prendido el micrófono, y como no estamos aquí cerquita, no le pude decir que prende el micrófono. Pero bueno, él es la contratación, nos costó más de 150 millones de dólares poder contratarlo. Estaba algunas radios estaban atrás de esa voz, y es la voz de nuestros segmentos para esta nueva, para este nuevo año. Pero ahora sí, ya lo tenemos en vivo y en directo desde la otra cabina, así que Daniel, vamos. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Warcraft 3, como el videojuego con la peor puntuación de la comunidad. A finales de enero de este año, Blizzard Entertainment lanzó una remasterización del clásico juego de estrategia. Sin embargo, parece que las nuevas características no gustaron al público. Incluso, llegó a convertirse en el juego con las peores valoraciones de los usuarios en la historia del portal Metacritic. Esto debido a las enormes diferencias entre la remasterización y la versión del 2002. La comunidad considera que esta nueva versión del juego tiene engaños y muchas decisiones profundamente erradas, no solo en la calidad de video, sino que al parecer Blizzard quitó algunas funciones características del clásico, como los clanes y la propiedad de creación de contenidos para la comunidad. Y ya que hablamos de videojuegos, ¿sabían que el año pasado el gasto mundial en videojuegos alcanzó el récord de 109 mil millones de dólares? Según un estudio del grupo de investigación Superdata de Nielsen, en el 2019 la industria de videojuegos alcanzó ingresos de 109 mil millones de dólares, un 3% más que en el 2018. El título con más ganancias fue el colorido shooter Fortnite de la empresa Epic Games, con un total de 1.800 millones de dólares. Mientras tanto, en el mercado móvil, que está dominado por títulos gratuitos de alto rendimiento como Call of Duty Mobile, aportó 3 de cada 5 dólares gastados en juegos digitales, aumentando la cuota del mercado de los dispositivos móviles al 73% de los ingresos totales. La magia de Estudio Ghibli ya está disponible en Netflix. Desde el pasado 1 de febrero, la plataforma de streaming añadió 7 cintas animadas del estudio japonés, que serán las primeras de un total de 21 películas para disfrutar en familia. Títulos como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, Porco Rosso, El castillo en el cielo y El castillo ambulante son solo unas cuantas de todo el catálogo que los usuarios de esta plataforma podrán disfrutar. Y aprovechando que mencionamos a Netflix, esta plataforma ha gastado más de 70 millones de dólares en marketing para ganar los premios Oscar este domingo 9 de febrero, o sea mañana. Aunque la plataforma ha logrado acumular 24 nominaciones en los Oscar 2020, el estudio no es el favorito para ganar ninguno de los premios. Películas como Los dos papas, Historia de un matrimonio, El irlandés, Klaus, son algunas de las nominadas en distintas categorías. Y eso fue todo por esta ocasión. La siguiente semana estaremos con muchas más noticias y novedades. Yo soy Daniel Cárdenas y regresamos con Eduardo Muñoz. Muchísimas gracias, Daniel, por supuesto. Vean la facilidad de todos los equipos que tiene aquí Radio CC. Daniel está acá al lado. acá al ladito en otra cabina y salió estupendo. Muchísimas gracias, Daniel. Esa es la nueva contratación de Plan Ideal. Más de 150 millones de dólares, ¿ah? Vaya viendo usted. Esa es la calidad de la producción de Plan Ideal para este 2020. Por supuesto, para estar al lado de ustedes y para que se diviertan toda esta hora de programación. Ahora ha llegado el momento de los promocionales en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Plan Ideal a través de www.radiocce.com. Vamos a escucharlos y ya regresamos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Payas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 p.m, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una radio de puertas abiertas, ese es el eslogan de las nuevas instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, Plan Ideal con tu mejor compañía. Hemos estado disfrutando y de cosas muy interesantes. Oigan, ya se están viendo las películas de Estudio Ghibli que están en Netflix, pero si ya se van a ver, pues inviten, porque uno no tiene, entonces ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. Y gracias también a Daniel, ¿no?, que nos trae esta nueva forma de hacer radio, mucho más entretenida, con imagen en movimiento, para que ustedes disfruten de todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Para que no solo me vean a mí hablando toda esta hora de programación. Los saludos llegan, le mandamos y le enviamos un saludo y un abrazo bien fuerte a Cinti Condor, que nos está escuchando desde el principio del programa. Por acá tenía a Renato Domínguez, que nos dice excelente música. A Carito Casalic, ya también, que nos dio un me encanta, un corazón bien grande en nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Tenemos por acá, a ver, ya lo vamos a refrescar. Mientras tanto, yo quiero dar paso a esta estupenda canción que muchos van a disfrutar y la van a dedicar, por supuesto. Viene Franco De Vita, Noel Shahriz y Leonel García con esta canción que se titula Si la ves. Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Y si la ves, mejor dile, ¿qué le podemos decir, ah? Excelente canción, excelente, de verdad, junto a las voces de Franco De Vita, Noel Chajris y Leonel García, los ex Sin Bandera, ah, qué tiempos aquellos cuando este dúo espectacular nos brindaba todo su talento, ah. Ahora, vamos rápidamente con nuestro segmento de patitas pelusas y cariño, porque te quiero contar que en Australia se investiga la matanza de más de 80 koalas por la tala de un bosque de eucaliptos. Vamos con el segmento y damos paso a las noticias. Patitas, pelusas y cariño, solo en Plan Ideal. Lastimosamente, Australia investiga esta semana la matanza de más de 80 koalas por la tala de un bosque de eucaliptos, además de toda la cantidad de animales que han sido devorados por los incendios forestales. Los cuerpos de los animales han aparecido apilados y quemados. Las autoridades del estado australiano de Victoria, en el sur del país, investigan la masacre de más de 80 koalas. Algunos activistas medioambientales dicen que son cientos. Los animales habrían muerto de hambre o aplastados debido a la tala de un bosque de eucaliptos azules. Personas todavía no identificadas apilaron los cuerpos y los prendieron fuego. Decenas de activistas y empleados del gobierno están rastreando lo que queda del lugar en Cabo Bridgewater para atender a los koalas super sobrevivientes afectados de inanición o bien heridos por la caída de los troncos durante la tala. El investigador de la ONG medioambiental Amigos de la Tierra, Anthony Amis, fue alertado de la tala por los lugareños, que descubrieron que los koalas habían sido apilados con una excavadora para formar una pira funeraria. Todo olía a podrido. Es una masacre. Los eucaliptos fueron talados por una compañía llamada Midway y entregados después a un propietario local. Imagino que arrollaron a algunos cuando retiraban los troncos, ha lamentado Amis, quien ha confirmado que más de una veintena de koalas fueron sacrificados por la gravedad de sus heridas. La compañía Midway ha rechazado estas perturbadoras acusaciones y ha asegurado que procuró dejar un espacio apropiado de árboles habitables, que fue talado posteriormente por personas no identificadas. La Agencia Reguladora de Agricultura de Victoria cifra en 80 los koalas muertos, pero el recuento todavía sigue en curso. Esta masacre se suma a las decenas de miles de muertes de koalas debido a los incendios que en las últimas semanas han arrasado 12 millones de hectáreas. Así como usted lo escucha, la región afectada por la tala era considerada como uno de los lugares más seguros para los koalas del estado, especialmente resistentes a las enfermedades y sin problemas de reproducción. Así que lamentablemente tenemos que contar esto. La desaparición de este espacio de 170 mil hectáreas podría afectar gravemente a futuro, a la supervivencia de este lindo ejemplar como es el koala. Así que vamos a soltar nuestra mano con Sin Bandera para quitarnos de este mal sabor con esta noticia. Y suena Suelta mi mano de Sin Bandera. Que me entienda, porque nunca le ha servido la razón al corazón. Mi corazón no piensa, no, mi vida, para que te esfuerces. No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor, entiende que me tengo aquí. Si ya no sientes más el amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor, entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Por favor, no me detengas, siempre encuentro la manera de seguir. ¿Para qué quieres llamar si el que era yo ya no va a estar? Esta es la última cena y sí, entiendo que quieres hablar, de lo que quieres hablar. Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Bandera nos estaba acompañando con Suelta mi mano ya, por favor, que es hora y me tengo que ir. Gran canción que la recordamos este sábado en Plan Ideal por Radio CCE 940 AM en www.radiocce.com y a través de nuestras redes sociales como arroba Plan Ideal CCE. Vamos con nuestro segmento de Noticultura porque tengo algo interesante que contarte. Aquí te presentamos las noticias más importantes de la semana. Esta semana tengo que contarte y realizarte la invitación también a ver la película Vacío, de Paul Venegas. Una película que retrata una vivencia también de una extranjera que vive en Guayaquil, solitaria, y que se enfrenta a muchos peligros y también a muchos desafíos. Vayan a ver esta película, se titula Vacío en todas las salas de cine, así que además también pueden ir y disfrutar de Cuando ellos se fueron, a nivel nacional, de la directora Verónica Haro Abril y de todo el equipo de Alpha Films. De verdad, muchísimas gracias por habernos invitado al preestreno, estuvo espectacular. Pudimos conocer, pudimos tomarnos fotos de las 6 abuelitas, bueno, 5 abuelitas, porque una lamentablemente falleció y no pudo asistir a apreciar toda esa magnitud y esa fuerza y todo el mensaje que conlleva el Cuando ellos se fueron. Así que vamos a las salas de cine, sigamos apoyando el talento nacional. Ahora, San Antonio de Ibarra convoca a la 7ª Bienal Nacional de Escultura. El Comité Ejecutivo de la Bienal San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura, presentó el pasado viernes 31 de enero de la nueva edición. En un acto efectuado en el Centro Cultural Luis Reyes, ubicado en el centro de la parroquia, se anunció que la 7ª Bienal Nacional de Escultura se desarrollará del 9 de octubre al 17 de noviembre. En el certamen podrán concursar escultores, artistas, creadores, talladores, talleres y profesionales de las artes. La coordinadora Andrea Heredia explica que pueden ser artistas ecuatorianos y extranjeros. Los últimos deben residir al menos un año en nuestro país. Se podrán presentar obras inéditas en formatos como bulto, relieve, móviles mixtas, entre otras, que hayan creado, como en piedra, mármol, metales, hierro, madera tratada, resinas acrílicas, cerámica, técnicas mixtas. La temática y técnicas son totalmente libres, así que ya saben que pueden asistir a la 7ª Bienal de Escultura en la parroquia de San Antonio. Ahora vamos a disfrutar de otra canción, porque yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué le consultarían a Dayanara si le tuvieran al frente? Vamos con Dayanara, con su canción Me lo creí. ¿Por qué? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque puede ser que Dayanara regale una entrevista a los micrófonos de Plan Ideal y de Radio CCE. Así que disfrutemos de su tema. Todavía no. Perfecto. Se está haciendo esperar, Dayanara. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mientras tanto, yo quiero decirles que nos pueden seguir a través de redes sociales. Y es que si ustedes nos siguen a través de redes sociales, van a estar participando también por un lindo premio que vamos a tener y lo vamos a sortear el siguiente sábado. A todas las personas que le han dado like a nuestro Facebook Live están este día totalmente registrados para el concurso y el sorteo que se va a realizar gracias a Creaciones Marleobar. Ahora sí, escuchemos Me lo creí del artista Dayanara. Intenté evitar y algo dentro de mí no aguanto. Tengo unas ganas de buscarte que no me la creo. Solamente sé que no respondo si te veo. Algo extraño sucedió, que no sé qué hacer contigo. Yo sé perfectamente que está mal quererte, pero como quieras sigo. Quiero escaparme lejos, pero que vengas conmigo. Primero da para mí, no hay marcha atrás. No quiero aceptar que tengas dueña. Si en todas tus noches quiero ser con la que sueñas. Con la que sueñas y en las noches te enloquece. No sé qué hacer con este amor que solo crece. Duele rogarle amor a quien ya no te quiere. No sé qué cuentos otro hombre me merece. Y ya yo lo entendí, que no eres para mí. Que lo que tuvimos fue tan real que por un segundo me lo creo. Dayanara, ahí estábamos con Me lo creí de Dayanara. Chicos, muchísimas gracias por haber estado conectados esta hora de programación aquí en Plan Ideal. Le mandamos a Fer Baez también un gran saludo de feliz cumpleaños, que la pase bonito. Nos vemos el siguiente sábado 15 de febrero celebrando post San Valentín. Tengan unas buenas tardes, buen provecho, pásenla bonito, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nivel mundial. ¡Chao! El norte al que quiero llegar. me quitas el miedo a fallar. En este momento nos vamos. ¡No!